Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Marina, trabajo en el Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles, que pertenece a la Red del Encuentro. Es un centro donde habitualmente participan niños desde bebés hasta 14 años con diferentes actividades. Frente a la situación que estamos viviendo ahora con esto de este virus invisible, hemos suspendido las actividades con los niños. Pero sí estamos trabajando diariamente en una entrega de vianda para poder acompañar las situaciones de la familia, la falta de alimentos, de hambre. Pero le estamos entregando solamente a los niños que participan todos los días en el centro. El jueves pasado recibimos por diferentes medios, por diferentes grupos de WhatsApp, por varios lugares. Un audio de una señora junto con un recursero. Un recursero es un listado de centros comunitarios de Gran Buenos Aires, de Capital, donde están los datos de, hay dirección, teléfono. Y este audio decía que estos centros comunitarios están entregando bolsones, cajas de alimento. A lo que nosotros fuimos desmintiendo por todos los canales de que es mentira, que nosotros no estamos recibiendo ningún recurso nuevo para ayudar a las familias del barrio. Nosotros seguimos con nuestro recurso cotidiano y en eso es la entrega de vianda que había dicho anteriormente. Así que para nosotros es una tristeza, primero porque sentimos que están jugando con la necesidad de la familia. El centro comunitario está en la localidad de José C. Paz y ahí donde hay muchas familias con muchas necesidades y es al llegar a, obviamente te llega un mensaje a tu celular donde vos podés ir a buscar una caja de alimentos de ese centro comunitario, vas con esa necesidad y nosotros no tenemos, no contamos con eso. Así que bueno, estamos desmintiendo desde todos los canales que podemos. Hay un por WhatsApp en los estados de los compañeros, hemos mandado un mail, hemos pedido a los ministerios, nosotros pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, le hemos pedido que manden un comunicado desde la Red del Encuentro, también salió un comunicado desmintiendo estos listados y estos audios que están surgiendo, ¿no? Y aparte ahora todo es tan tecnológico que se hace viral enseguida. Así que bueno, esperemos que pueda llegar a todas las familias y que esto no produzca algún caos más.